104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Hola amigos y amigas, bienvenidos a todos al Almacén del Absurdo, al Circo de las Miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y bueno, pues hoy tenemos un programa un poco, lo vamos a llamar raro. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estamos? Paloma. Paloma no está. Era una broma de las mías. ¿Veis? No tiene ninguna gracia. Como este programa no va a tener ninguna gracia. ¿Por qué? Porque Paloma no está. ¿Y por qué no está Paloma? Paloma no está por una buena causa, ya que el CODA, el gimnasio ocupado de San Andrés, es centro pionero en el cual se ofrecían unos servicios de gimnasio totalmente libertarios, libres de los periplos ideológicos y mainstream de lo que normalmente se entiende por un gimnasio. De repente había como una nueva forma, ¿no?, de estructurar el ejercicio físico en un barrio tan hermoso como San Andrés. Y bueno, a partir de hoy, día 18, pues el CODA está en peligro de desalojo. Esto se sabe desde hace menos de una semana, lo cual ha obligado a los miembros y miembros del CODA, sean los y las encargadas del gimnasio, tanto como el factor vivienda, a poner en marcha pues un dispositivo de emergencia, evidentemente, como se suele hacer en estos casos. Y bueno, simplemente decir que Paloma estaba ahí, está ahí y estará ahí, y por eso hoy no puede estar aquí en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5, también en el podcast, no en la repetición semanal de Chanquete ha muerto en Radio Bronca, porque bueno, tenemos un problema bastante grave con el tema de las repeticiones y con el tema informático. Estamos otra vez como con el factor soviético, pero en plan bastante hardcore. Así que bueno, supongo que en algún programa ya se ha nombrado esto, así que bueno, simplemente todas las personas que quieren escuchar este programa, que sepan que lo están escuchando o bien en directo aquí los miércoles de 8 a 9 de la tarde aproximadamente, o bien a través del podcast, o bien a través de cualquiera de las radios y organismos que nos reemiten. Para ellos y para ellas, un gran abrazo y un gran beso, y gracias por la labor que estáis haciendo, porque en estos momentos difíciles cosas así son las que nos dan pues más vida y nos dan a entender que bueno, pues que hay gente ahí detrás que está pues difundiendo esta palabra en concreto, que es la de, en este momento, Chanquete ha muerto y en general Radio Bronca 104.5. Así que dicho esto, simplemente, Paloma, desde aquí un fuerte abrazo de solidaridad y estoy esperando tu llamada. Ya sabes que hemos hablado hace apenas media hora y ya, bueno, que hemos quedado, ¿no? Bueno, supongo que estarás escuchando esto, no me jodas, ¿eh? No me jodas, porque yo sé que la audiencia quiere tener ahí como ese pequeño dato, ¿sabes? De que Paloma, tío, como el símbolo chanquetero que es, pues bueno, pues ha estado aquí y ha representado como tiene que representar. A partir de ahí, simplemente decir que tenemos un número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900 es el teléfono al que podéis llamar para informarnos, bueno, a mí en concreto hoy, yo a mi sombra y a los cigarritos que me están esperando fuera, para de alguna manera ilustrar cualquier tema que tengáis en mente o sobre todo pues el tema del CODA, si hay algún dato importante que decir, paréntesis, Paloma, te estoy esperando. A partir de ahí ya, pues, ya podemos hablar. Claro, un programa complicado el de hoy, el de Chanquete ha muerto. ¿Por qué? Porque no solamente me enfrento aquí en solitario, es decir, al 50% exacto de mis posibilidades habituales, estoy amputado, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, pues aparte de estar amputado al 50% en todo, yo si el programa normalmente ya no tiene gracia, pues imaginaros hoy. Así que lo voy a intentar hacer como medio sobrio, ¿no? Dentro de lo que sería un poco intentar salir, entre comillas, del paso, pero con ese toque de calidad chanquetera que ya sabéis, estamos acostumbrados ya pues, a dar, porque tenemos ya pues un bagaje, se te llena la boca de bagaje, ¿no? ¿Tú qué tienes? Bagaje. Vamos a empezar simplemente anunciando esto del CODA y luego otra noticia que creo que va a ser capital para discernir el comentario general de todo el programa, que son básicamente los nazis. Un tema precioso, ya sabéis, lleno de amor y lleno de alegría, un colectivo alegre, juvenil y que últimamente parece ser que se está renovando en Europa. En una Europa que al parecer pues tampoco le importa demasiado el tema que haya como una cantidad X, que ya los comentaremos durante el programa, de partidos nazis que están por ahí pues como aflorando, ¿no? Y haciendo pues sus cositas, ¿no? Sus cositas justamente ahora en un momento en el cual la gente está especialmente sensible, como siempre están sensibles a cualquier input que les pueda de alguna manera volver de nuevo a relavar el cerebro y, bueno, pues volver a pensar que esa opción en correcto pues puede ser válida. Ahora esta gente. La memoria de pez, ¿no? Ya lo decíamos hace ya unos cuantos programas respecto a lo de Ciudad Morta, ¿no? La memoria de pez, que en este caso tiene Europa, en aquel momento comentábamos la memoria de pez que tiene Barcelona en general con las agresiones policiales, con las maneras políticas que normalmente se ejercen y que bueno, pues que luego pues hay una sardinada y un boletito en el bolsillo, un autobús del Inserso, venga, todos a la sardinada y ya sabéis a quién tenéis que votar. A partir de aquí, simplemente comentar ya para empezar el programa una noticia que ya os digo nos va a guiar en todo este Chanquete ha muerto en esta edición del día 18 de febrero, en el cual estoy solo, absolutamente, más solo que la fucking one. Y voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Así que ya de antemano pido perdón por todo aquello que pudiera pasar. La noticia dice tal que así. Un tribunal alemán acusa de 170.000 cargos... sí, habéis escuchado bien. 170.000 cargos de asesinato a un supuesto guardia nazi de 93 años. Ay, si estuviese aquí Paloma aplaudiríamos, ¿no? Porque claro, la noticia en sí es muy graciosa, ¿no? Estamos hablando de que un tribunal alemán, Merkel, auge de un partido alemán que luego comentaremos, acusa de 170.000 cargos de asesinato a un supuesto guardia nazi, que ni siquiera era un alto cargo, de, atención, 93 años. 93 años es una edad en la cual no va a poder ingresar en prisión. Así que esto a mí, personalmente, me huele como a paripé. En fin, son cositas mías que me pasan por la cabeza. Leo textualmente. Un tribunal alemán ha imputado a un hombre de 93 años de edad con 170.000 cargos de complicidad por asesinato, acusado de servir como guardia en las SS en el campo de exterminio de Auschwitz. El acusado, cuyo nombre no fue revelado de acuerdo con las leyes de privacidad, vaya por Dios, las leyes de privacidad que también funcionan en algunos casos y tan mal funcionan en otros, ¿no? Pues hicieron que el nombre de este individuo, acusado de 170.000 cargos de asesinato, en un cargo de asesinato en primer grado, en un campo de exterminio nazi, 93 años, lo recordamos, ¿eh? Bueno, pues estuvo, según el historial, en un campo de concentración de Polonia desde enero de 1942 hasta junio de 1944, según el Tribunal Estatal de Delmont, en un comunicado que han publicado para que la gente se quede como tranquila y que vean que la gente está actuando frente en la historia esta del nazismo, del nazismo, del neonazismo o de como lo quieras llamar. Porque claro, evidentemente aquí habría que diferenciar entre el nazismo y el neonazismo, ¿no? Porque esta especie de prefijo, el neo, de alguna manera actúa como una vaselina mental en el caso de Europa, que precisamente, vuelvo a repetir ya por cuarta o quinta vez, ya es el órgano que va a argumentar el discurso de este chanquete muerto, ¿eh? Es decir, que como un prefijo, un neo, con un guión después, puede de alguna manera hacer que Europa se congratule, o en este caso Alemania, digamos el país más poderoso de Europa, económicamente hablando, y por tanto más poderoso de Europa a secas, se congratule de noticias como esta cuando luego están pasando todo lo que comentaremos después. En un escrito se indica que el acusado fue asignado al campo de Auschwitz I, y allí fue encargado de supervisar a los nuevos prisioneros, en su mayoría judíos, a medida que llegaban a Auschwitz-Birkenau, la parte del complejo del campo en el que fueron asesinados más de 1,1 millones de judíos. Aquí queda la noticia, ¿vale? A partir de aquí ya, pues bueno, nosotros podemos entender que Alemania es un país justo, que ha tardado un poquito, pero que al final ha conseguido cazar a este cargo menor. Era un mindundi, un don nadie, un tío que simplemente estaba ahí como diciendo tira, pasa, lo que te espera. Este tipo de 93 años, una edad en la cual no le va a pasar absolutamente nada, pues yo creo que una persona de 93 años, yo no tengo 93 años, pero cuando tenga 93 años la verdad es que todo me la va a sudar bastante. Así que yo creo que una persona de 93 años que ya ha llegado hasta ese punto debe estar pensando, esta gente gilipollas, o sea, me están mirando como si realmente esto ahora me importara a mí, es decir, como si yo tuviese ahora que guardar algún tipo de compostura frente a esto. Claro, si tuviese 40, quizá, pues tendría un jodido problema, pero ahora que tengo 93 años, no tengo ningún problema con esto, pues sí, pues vale 170.000, pues 200.000, no pasa nada, o un millón, lo que, como si me los quieres cargar todos, es que no pasa nada, pero sin embargo Alemania sí, de alguna manera se congratula de seguir en esta lucha por la democracia y en contra de factores tan convulsivos, por decirlo de alguna manera, como es el nazismo. Ahora, me gustaría saber qué pasa con el neonazismo. Esto vendrá después de un tema musical, porque ya os digo que hoy pues le voy a dar cierto protagonismo a la música, sobre todo porque, claro, ya os digo, estoy amputado al 50%. Mi compañero Paloma pues hoy no está por razones obvias, ¿no? Ahí está represionándolo en su lucha por la ocupación frente al CODA, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo pues voy a intentar elucubrar un discurso, pero sí eso poniendo algunos temitas que normalmente pues no se suelen poner en este programa. Ya sabéis que a mí cuando me quedo solo pues me gusta a mí de tocar mi musiquita, mis cositas, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con un temita que no sé si lo he puesto, porque la verdad es que os puedo prometer que no me acuerdo si lo he puesto, pero si no lo he puesto me da igual, y si lo he puesto pues también. Se llama Antigalactic y está perpetrado por un grupo que se llama Mixhell. Mixhell en realidad no es más que Igor Cavalera y su mujer. No sé si alguien recordará el papel en el mundo de Igor Cavalera. Igor Cavalera era el batería de Sepultura, hermano del cantante de Sepultura, Max Cavalera. Y luego, pues bueno, el Igor pues montó su grupito Soulfly, toda la pez. Bueno, no sé, bueno, realmente a lo mejor incluso me estoy equivocando, da igual. Que tuvo como su carrera y acabó en el tecno ácido. Mira tú por dónde el tipo acabó, pues como que lucubrando que el tecno ácido era lo suyo. A partir de aquí, el tío y su mujer, una persona simpaticísima que a veces se hace las letras ahí en plan solista, incluso los coros, montan un grupo que se llama Mixhell, que es un grupo de tecno ácido en contra del maltrato animal y claramente antifascista. ¿Esto cómo verlo? Pues no sé, yo os lo digo, me podéis creer o no, da igual. Mixhell con ese tema Antigalactic, que espero que suene, porque ya os digo, tal y como tenemos ahora mismo el tema de la logística, yo no me fío de nada ya. We'll be right back. sí, aquí lo tenéis, muchachos y muchachas. Esto era el batería de Sepultura con su mujer, con su compañera, haciendo tecnoácido. Y esto es flojete, es flojete. O sea, de hecho, los tíos se marcan unas sesiones para mí impresionantes. Ya sabéis, el número de teléfono de Chanqueta de Muertos, Radio Bronca, 104.593. 359-4900. A partir de aquí, llamadme si realmente hay algo que comentar, porque hoy lo voy a tener complicado. Ya sabéis que estoy aquí solo en el estudio y voy a tener que moverme de una manera muy rápida para coger estas llamadas telefónicas, pasarlas por antena y que todo funcione más o menos, no peor de lo que ya está funcionando. A partir de aquí, continuamos con nuestro tema de los nazis. Porque de los y las nazis, que es importante esta matización, en este caso el tema genérico, pues es importante, porque en Europa, ya no hablar de España, de los casos verdaderamente gloriosos que tenemos aquí en esta piel de tordo, que vienen a ser, pues bueno, ya los exiguos España 2000, pero ahora tenemos Democracia Nacional, que realmente son muy divertidos, con sus fotografías de Democracia Nacional en acción, jóvenes luchando por España, y de repente se ven como cuatro tipos, ¿no? Vestidos con chándal y unos pasamontañas, o unas bragas ahí, unas bragas desde el cuello y subidas a esta, y unos gorricos de lana, haciendo unas pintadas en plan de España limpia de inmigrantes, ¿no? Pero además con una tipografía completamente infantil. Y esto me parece, claro, si no fueran lo que son, me parecería así como objeto absoluto, me parecería como adorable, ¿no? Porque es como cuando miras a un animalico, ¿no? Que está como ahí como desvalido en el bosque, una palomica esta que con la patica, ¿sabes? Que se le ha quemado la patica en un cable de alta tensión, ahí, ves eso y dices, ¡ay, qué penica! Qué penica. Pero en cierta manera como que te despierta ese instinto maternal, ¿no? Y decir, hostia, te abrazaría en cierta manera. Claro, ver a una paloma con la patica mutilada, ¿no? Así con la pinta de haber pasado por muchos vertederos y de tener pues esas cositas que suelen tener las palomas, pues claro, no te dan muchas ganas de abrazarla. Pero en un efecto absoluto sí que de alguna manera los cogerías y dirías, ay, pero no lo haces porque claro, no vaya a ser que vayas a acabar con un herpes de caballo. Pues esto es un poco lo mismo que pasa con Democracia Nacional, ¿no? Que tienen como este punto así como chistoso, tienen este punto así como triste, que a mí me gusta tanto. Luego está la Falange, que todavía aguanta, con sus parámetros like Inserso, porque se parecen mucho al Inserso, ¿no? Van con sus autobuses, se hacen sus comidas, sus barbacoas, su café con gotas, luego se pegan ahí sus anécdotas, sus bailes, sus historias, ahí todos con la camisica, con el gorrico, todos matizados, ¿no? Entonces, claro, lo ves y piensas, hostia, y de repente mira su web, que a mí me gusta mucho mirar estas cosas, ya lo sabéis, aquí en Chaqueta de Muertos somos unos investigators, como la Copa de un Pino. De repente vemos ahí, la congregación fue un éxito, vinieron más de 90 personas de cuatro provincias diferentes. ¡Guau! Esto es una cosa, lo han petado, ¿no? De repente se les cae el cielo encima, una cosa impresionante. Bueno, en España tenemos algunos partidos verdaderamente deliciosos de extrema derecha, pero el mejor, para mí, sigue siendo el PP, evidentemente, por esa especie de camuflaje democrático que se sigue gastando y al mismo tiempo por esa especie de chulería tan camp, ¿no? Tan cutre, tan de película chunga de serie B, ¿no? Ya lo comentábamos, que Aznar tiene esa pinta de malo turco, de película turca, de Bollywood, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya podéis ver la tonalidad de marrón, ¿no? Que tienen todas las pieles de los grandes, de los varones del PP, ¿no? A partir de ahí, pues uno se hace como una idea de que nuestra extrema derecha, pues bueno, está ahí, está jodiendo la marrana, evidentemente, como es lo que tiene que hacer la extrema derecha, está cumpliendo perfectamente su papel, pero a partir de aquí, luego pasas los Pirineos y entras en Europa. Ya lo decía Gardón de Vino, Europa acaba en los Pirineos, eso está clarísimo. Entonces, una vez que pasas los Pirineos y entras en Europa, ahí es cuando empiezas a ver esos partidos de extrema derecha que tanto se congratula Alemania de coger a un hombre de 93 años y acusarlo de 170.000 crímenes, que me parece muy bien, en efecto, me parece muy bien, pero todo ese esfuerzo legislativo y judicial realmente no se puede aplicar a causas que no es que no se tenga que aplicar aquí, evidentemente, pero no se puede también aplicar a otras causas muchísimo más actuales y, debo decir, muchísimo más peligrosas que un chocho de 93 años. Digo yo, ¿eh? Así como al ojo de un cubero, ¿eh? Lo lanzo al aire, ¿eh? Yo lo dejo caer. 10 partidos ultraderechistas en Europa están ahora mismo subiendo a un ritmo desaforado en los parlamentos, en las urnas y en la mente de nuestros compatriotas de euro. A partir de aquí, simplemente comentar, los voy a ir comentando como poco a poco, pero voy a empezar, digamos, desde los menos influyentes hasta el más influyente, como todas las listas se suele hacer así, para crear como el redoble de tambor, ¿no? Aquello como en plan de, y entramos en el top 3. Entonces, a partir de aquí, empezamos por el número 10, ¿no? Estamos en el top 10, ¿eh? Ya, como ya sabéis, ahora el neonazismo también es pop, porque como todo es pop, pues bueno, pues estamos en la época post y iba a hacer una... Ah, en fin, da igual. Ahora ya es, ¿ves? Ahora es cuando necesito a Paloma. Porque me he frenado, ¿eh? Porque me he frenado. Porque ahora empiezo yo con lo mío. Uf. Es cuando ya me empiezan a decir cosas. En fin. Ay, que cómo me entiendo conmigo mismo. En fin, partido por la independencia de Reino Unido. Aquí ya entramos ya fuerte en el número 10, ¿eh? Y en el número 10, ¡rasa! Partido por la Independencia del Reino Unido. Estamos en el top 10 de partidos de extrema derecha que ahora mismo no están siendo controlados y que simplemente están subiendo sus grados en las urnas, en los parlamentos y en cualquier organismo político, metiendo la zarpa y poco a poco colaborando más. Europa se dirige a la extrema derecha. Se dirige hacia un lugar que ya se conoce, pero a la gente, gracias a su memoria de pez, pues le da como parece ser bastante igual. Porque son partidos que, por lo que podemos ver, por los resultados económicos y por los resultados estadísticos de los votantes, pues parece ser que están subiendo grados. El Partido por la Independencia del Reino Unido es el partido de Nigel Farage y ha obtenido el 27,49% de los votos, lo que le permitiría contar con 24 eurodiputados. Visiblemente satisfecho, Farage dijo que si su formación populista y anti-inmigración consiguiera un buen número de escaños en Westminster, el Parlamento de Londres, y obtuviera la condición de árbitro político, con seguridad exigiría que se celebrara un referéndum sobre la pertenencia del país al bloque comunitario. No es que esté especialmente yo interesado en el tema del bloque comunitario, pero sí estoy especialmente interesado en las políticas de inmigración. Y sí estoy especialmente interesado en que un tío con esta cara de imbécil, con una pinta en la mano y mirando de reojo a un cartel de un pub, tal y como sale en la foto que ilustraba este artículo, pues bueno, tenga cualquier tipo de poder dentro de lo que sería Reino Unido, uno de los países fuertes de Europa. Y aquí lo tenemos, al señor Nigel, ¿eh? Un Nigel, un nombre que, si alguien conoce un poco la obra de los Monty Python, era un nombre que salía bastante. Seguramente debe ser como Paco aquí, ¿no? Nigel, ¿no? Un nombre que te crea como poca confianza, ¿no? O sea, ya sabéis aquí el factor Paco de Bar, ¿no? Pues aquí tenemos al Nigel, Nigel de Bar. Nigel de Bar, el tipo con la pinta y diciendo, pues bueno, con su bravuconería de extrema derecha, una cosa que me encanta de los fascistas, que es que son normalmente muy machotes, son una gente que, bueno, pues se las gasta muy finas y que, bueno, con ellos no se juega. ¿Con quién estás hablando? Aquí en España, gracias a Dios, hemos tenido la experiencia de 40 años franquistas que nos garantizan, en cierta manera, el cliché del fascista chungo, el fascista carpetobetónico, cutre y con la barriga chapalante, que no tiene ninguna duda, ningún remordimiento en cogerte y ponerte en tu sitio si es lo que hay que hacer, ¿eh? Y si hay que hacer un pelín de derramamiento de sangre por la nación, pues se hace y punto pelota. Y no hay problema. Vamos con el número 9, ¿eh? Vamos poco a poco. Vamos con el número 9. Vamos con la Liga Norte de Italia, un partido de extrema derecha que ya hemos comentado varias veces en este programa por algunas razones casi siempre muy poco halagüeñas. El partido de extrema derecha ha obtenido el 6% de los votos en Italia. Según nos cuentan, esta gente tan simpática de Liga Norte, Nos cuentan en sus propias palabras que África no ha producido grandes genios como cualquiera puede ver, hasta la enciclopedia de Mickey Mouse. Yo esta frase no la entiendo. Si alguien la entiende, por favor que me llame en 93-359-4900, 93-359-4900. Yo, son estas cosas que a veces como que las leo textualmente y pienso, la tengo que leer dos veces. La leo dos veces y pienso, no, la tengo que leer tres. Y luego, no, quizá el problema no es mío, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gran afirmación de la Liga Norte, como hola, ¿quién eres? Y te digo esto, ¿no? A partir de aquí yo, claro, pues la confianza evidentemente es absoluta. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ya sabéis, aquí en Chanqueta de Muerto siempre adoramos a esta especie como de bestias del inframundo que en cierta manera nos dan como las ganas de vivir porque sabemos, gracias a ellos, que el universo respecto al epicentro de la Tierra se está yendo a la mierda. La Tierra, como estamento poblado, llega a su fin. Y estos son los ejemplos que nos ilustran en esta especie de camino hacia el apocalipsis, hacia el Armagedón, llámalo X, llámalo como quieras. Bueno, vamos con el siguiente, el número 7, y con esto lo vamos a dejar y vamos a poner un temita de música, como no. Vamos a hablar del suculento y siempre precioso Partido de la Libertad. Aquí me gustaría comentar que, igual que Austria, que es el país donde ha surgido el Partido de la Libertad, la mayoría de países donde se ejerce cierta presión por la extrema derecha, para poner un ejemplo muy claro, aquí mismo, ¿no? Pues bueno, me gusta mucho el tema del naming, ¿no? Lo que es el nombre, cómo ejercen el tema de los nombres. Porque yo siempre lo veo así, ¿no? Alguien entra en un despacho y dice, ¡guau! He tenido una gran idea, tíos. He tenido una gran idea. Cuenta. Entonces aparece con una libreta, con las cosas escritas a mano y dice, ya tengo nombre para el partido, ¿vale? Ya tengo... ¡Di! Primero tengo que pasar un PowerPoint. Pasa el PowerPoint, pero ¡di! ¿Cómo se llama? Partido por la Libertad. ¡Buenísimo! ¡Nos lo quedamos! ¡Nos lo quedamos! Es nuestro. Me encanta. ¡Buenísimo! Y además, muy comunicativo con la gente, muy comunicativo, lo va a entender claramente. El partido por la... Partido, libertad, partido, popular, la gente, punto, juntos, ¿me entendéis, no? Pues es un poco el rollo, pues es así. Es decir, pero esto lo ha pensado alguien, esto alguien ha entrado en un despacho y ha dicho, tíos, tengo una gran idea, que esto es fascinante. Es decir, genéticamente, cualquiera de nosotras, de nosotros... Nos diferenciamos muy poco genéticamente de esto. Igual que nos diferenciamos genéticamente muy poco de un plátano, pero da igual. Estamos ahí. Esta gente puede votar también, tiene derecho democrático, ¿sabes? Esta gente está ahí, en el mismo plano, técnicamente que nosotros. Evidentemente es técnicamente, no de una forma real. Pero bueno, ahí están. Comparten acera. Y ahí los tienes. Partido por la Libertad. Ahí lo tienes, en Austria. Unos genios. En fin, leo textualmente. En Austria, el euroescéptico y nacionalista FPÖ sube hasta el 20% de los votos frente a un 13,1% obtenido en el 2009. He aquí un ejemplo claro del auge de la extrema derecha en Europa. Si hay inmigrantes, nos cuentan los simpáticos del Partido por la Libertad, si hay inmigrantes procedentes de Turquía en concreto, que se quejan de que hay una cruz colgada en el águla de la escuela, entonces yo les digo, volver a casa. Y luego está este punto poético, joder. ¿No lo veis? ¿No lo veis? Que en realidad son como... Es eso, si pensad otra vez en la imagen de la paloma, ¿vale? De la paloma, no del paloma, ¿vale? La paloma, no tiene nada que ver, pero es que, joder, el ejemplo me viene como al pelo, ¿no? Imaginaos ahí una fucking carretera, una paloma ahí, de comida de fucking parasites, ¿no? Entonces los tienes ahí, la paloma ahí con cojera ahí, se le ve claramente desnutrida, ¿sabes? Y se le ven como cosas saltando entre las alas y tal, y dice, ¡wow, pobre animalico! Lo abrazaría, pero es que es una putada abrazarlo, es una putada. Porque claro, luego herpes, puncha, sarna, movidas chungas, tío, movidas chungas. En fin, continúo leyendo. Christian Strache fue el filósofo y la mente iluminada que dijo la frase que acabo de leer. El FPÖ se opone ferozmente a la inmigración musulmana y cree que Austria no debe aceptar más inmigrantes. Strache dice que de sí mismo dice que él no es un racista porque come kebabs. Esto es textual. tal y como os lo digo. Es así. Y el tío se queda tan ancho. Es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De repente a este tío no le ha caído un rayo, ¿sabes? No se ha fulminado, no ha caído en un agujero negro. Es decir, no existe realmente la justicia poética. Solamente en casos muy, muy, muy, muy, muy, muy concretos. Pero aquí, joder, es un caso perfecto para la justicia poética. ¿Dónde estás, justicia poética, cuando te necesitamos? ¿No? El tío dice, yo no soy racista porque como kebabs. Hostia, es que estoy por tatuarme esta frase, main. Es fantástica. Ahí lo tienes, ¿no? Porque él, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es este chico? Este tío es un chico de la calle. Y por eso voy a parar este comentario antes de volver con más partidos de extrema derecha aquí en Europa, mientras espero que alguien me llame al 93-359-4900 para que me cuente algo, lo que sea. Sobre todo estoy esperando que me llame alguien respecto a lo que está pasando en el CODA, ¿no? Pues bueno, pues que sepáis que ahora, dedicado a este muchachote que come kebabs, le vamos a poner este tema de Toreros After Olé, que se llama Chicos de la Calle, como él, que es un chico de la calle. Inmejorable tema para inmejorable persona. ¡La Unión Chicos de la Calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, ¡basta, basta! No cambio mis modales por corbatas de papá, no cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. De la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Que cada vez que lo pongo se me llena el corazón de júbilo. Una cosa preciosa este tema de Chicos de la Calle, Toreros After Olé, es el grupo que nada más sacó un disco y este tema es el más conocido de todo, y es el único que tengo aquí en cierta manera, pero bueno, siempre es bonito homenajearlo, ¿no? Ya sabéis, estamos en Chanqueta, muerto Radio Bronca 104.5 en este programa de lo absurdo, hoy semi absurdo, y voy a hacer un pequeñísimo parón respecto a los partidos de extrema derecha en Europa, para anunciaros algo importante que todos y todas deberéis saber. Y bueno, me sentiría realmente culpable si no lo hiciera. Así que Cafeta en los bloques Fantasma, cada cuarto domingo de mes, Radio Bronca organiza y dirige, si es que dirigir es la palabra adecuada, una actividad, lo que fuera, relacionada con la radio y la autogestión de este organismo que ahora mismo estáis escuchando y que, bueno, como podéis comprobar por el tema de que no se va a repetir este programa, por ejemplo, en la repetición que le toca, porque tenemos problemas logísticos, pues bueno, pues se necesita el dinero, ¿no? Entonces, a partir de aquí, simplemente con ya hay razones obvias, os invitamos a todos y a todas a que paséis por esta cafeta apoyo a Radio Bronca en los bloques Fantasma este próximo domingo, día 22 de febrero, que bueno, va a estar de alguna manera inspirada en el programa Bilis Literaria. Desde aquí un beso a las muchachas de Bilis Literaria, que bueno, han organizado una jam poética con varios poetas y poetisas. Bueno, poetisas es una palabra tremendamente incorrecta y que me da bastante asco. Es decir, los y las poetas, ¿no?, que van a recitar ahí, pues bueno, lo harán con todo el amor del mundo en pos a financiar un poco lo que sería esta casa Radio Bronca que estáis escuchando en estos mismos momentos. A partir de ahí, sepad, ¿no?, que también va a haber musiquita, ¿eh? Vinito, cervecita, Futbolín fuera del horario del recital. Es decir, si hay alguien que está esperando venir para jugar al futbolín, que no venga de 9 a 10 y media, que sería la hora en la cual los poetas y poetisas, otra vez, los y las poetas van a recitar. Pues bueno, en ese momento yo creo que el futbolín es quizá pues un hándicap, por llamarlo de alguna manera. Y luego va a haber, antes y después va a haber una sesión de DJ Radio Bronca, especializada ahí ya en música de la radio, todo variado, todo bonito, con tapas veganas a la voluntad, con un pote muy simpático, tapas realmente buenísimas, unas croquetas, se lo están currando fabulosamente. Los Bloques Fantasma, que está en Avenida Col del Portell, número 59, PIS. A partir de aquí, que lo sepáis, esta cafeta en apoyo de Radio Bronca se hace cada cuarto domingo de mes en, como ya he dicho, Los Bloques Fantasma, de 8 de la tarde a 12 de la noche. Con esto y esta información allá os dejo pensando sobre cómo os lo vais a montar para sobrellevar y superar la mandra típica de un domingo cualquiera, para venir a apoyar a este organismo que es Radio Bronca y bueno, tomaros unas cañitas mientras escuchéis unos poemas especialmente dedicados, si queréis. Esto es todo un ejercicio mental. Vamos a poner un tema que se llama Frontal Lobotomy, que lo vamos ya directamente a enlazar con el tema que sigue, que es evidentemente el tema del neonazismo en Europa, Frontal Lobotomy, de un grupo muy raro que solamente tiene unos pocos singles. Este es uno de ellos. Tienen ahí como unos pocos 7 pulgadas, aquello como que no acabaron de arrancar, pero bueno, son bastante majetes, se llaman The Grats. Y este tema, muy raro, directamente ripeado de vinilo, pues espero que lo disfrutéis porque está ahí justamente para eso. Así que Frontal Lobotomy de The Grats. We'll be right back. Bueno, pues aquí ha quedado Frontal Lobotomy, ese tema fabuloso de este grupo de The Grats, rarísimo, donde los haya, aquí cortesía de Chanquete ha Muerto o de cualquier página de la que me lo haya descargado, la cual cosa recomiendo a todo el mundo, que busquéis música en internet y os la descarguéis a cuchillo, sobre todo si no es comercial, porque el tema de las privaciones de cultura en internet perjudican sobre todo a la gente que intenta buscar cosas que no tienen un eje comercial, pero sí, no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Así que gracias, Sky, gracias al gobierno, gracias a todas estas entidades que censuran la cultura en internet y gracias por privarnos o intentar privarnos de conseguir conocer lo que sería aquello que todavía no conocemos y que tampoco os interesa a vosotros y vosotras, ¿eh? Me refiero a ellos, no a vosotros y vosotras de aquí, de Chanquete ha Muerto, ya sabéis, aquí de 104.5, aquí representando. En fin, qué bonita cosa la lobotomía, ¿eh? Es una cosa que siempre a mí me ha gustado mucho de platicar, es con animales o con cualquier ser vivo menor. Esto es la mayoría de gente, en fin, son cosas que me pasan a mí por la cabeza. Pero no estamos aquí para hablar de mis desvaríos mentales, estamos para hablar de, por ejemplo, el movimiento por una Hungría mejor. Volvemos otra vez al tema del naming, ¿no? De repente alguien entra a un despacho y dice, buah, buah, buah, buah, buah, ya lo tengo. Movimiento, que esto lo entiende todo el mundo, por una Hungría, claro, como estamos en Hungría, pues no vamos a estar, ¿sabes? Hungría. Es decir, que Italia tampoco tiene mucho sentido. Hungría, por una Hungría, ¿cómo? Mejor. Ya está. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Es que es un pim pam pum, tío. Ya lo tienes. Es que es muy fácil, en realidad, es muy fácil. Es que ser fascista es realmente fácil. Yo estoy por cambiarme. En fin, el partido ultraderechista Movimiento por una Hungría Mejor, también conocido por Jobbik, ha quedado en segunda posición. Atención, lo voy a repetir. En segunda posición en su país con un 14,29% de los votos y 3 escaños. Sus miembros han pedido que sus habitantes judíos firmen un registro especial. Vaya. Esto me recuerda. Espera, lo tengo. Es que me suena algo. Esto de los judíos firmando. Espera, no, lo tengo. Es que no sé por qué me ha venido algo a la cabeza. Hostia, ahora no me sale, tío. Y mira que lo sabía, ¿eh? Me sonaba algo en Europa, siglo pasado, el 36, 38... Bueno, da igual, no me sale ahora. Pero bueno, en fin, que es una genial idea esto de hacer firmar a los judíos, porque así, que no se enfaden tampoco, que simplemente para tenerlos controlados. Que el control es precioso, es bonito, porque el control lleva a la paz mental. Y esto es una cosa que todo judío, musulmán o raza inferior debería conocer. También homosexuales y gente pues que no comulgue con ciertos parámetros de estos partidos, que lo único que quieren es ordenar y hacer funcionar de una manera perfectamente engrasada la máquina de un Estado que ha de ser fuerte como el puño de un machote de 1,80 m con el pecho bien perlado. Y, en fin, cosas mías. En fin, sigo leyendo. Creo, según nos cuenta el portavoz de este partido, creo que un conflicto de este tipo hace que sea oportuno hacer un recuento de personas de ascendencia judía que viven aquí, sobre todo en el Parlamento de Hungría y en el gobierno húngaro, ya que representan un riesgo para la seguridad nacional de Hungría. Seguridad nacional de Hungría, aseguró el líder del partido, Márton, de apellido completamente impronunciable. Bueno, pues aquí tenemos al número 6 de nuestra lista, de nuestro top 10 de partidos de extrema derecha en Europa, con una posición tremendamente ascendente, ¿no? Para que luego digan que, bueno, pues que se está luchando por la democracia y que Europa está de alguna manera situada en el lugar más seguro de su historia. Ahí lo llevas, amigo. Bueno, otro con un gran nombre, otro ejercicio de naming. Ya os digo, esto es especialmente trascendente para mí. Lo de el Partido por la Libertad de Holanda. No me... Perdona que sea pesado, pero... Despacho. mesa de pum, de caoba, tal, no sé qué, toc, toc, toc, toc. ¿Quién es? ¡He tenido una idea! ¡Wow! ¡Cuéntanosla, cuéntanosla! ¡Ya tengo el nombre para el partido! ¿Cómo se va a llamar? ¡Partido por la Libertad! ¡Buenísimo! ¡Joder, tío, la has clavado! Y luego le ponemos Holanda detrás. ¡Claro, tío! Es que está ahí. Es que si no lo quieres ver, es porque no quieres. Es que está muy fácil. El PVV, que no el PNV, cuidadín, ya, a ver, que hay derecho de autor también, ¿eh? El PVV de Geert Wilders partía con grandes expectativas, pero ha terminado como la triste, parece ser, para ellos. Tercera fuerza. Pensad que estamos en un país bipartidista ahora mismo aquí en España. Esto parece ser que, según las estadísticas demócratas en las cuales no participo a nivel ni emocional, ni personal, ni físico, parece ser que esto va a cambiar, pero bueno, pues, o sea, en teoría el bipartidismo es una de las grandes esencias europeas de la última mitad del siglo pasado y todo lo que llevamos de siglo, ¿no? Es decir, el bipartidismo. A partir de ahí, pues bueno, esta es la tercera fuerza con 4 escaños en el Parlamento y Wilders es conocido por sus críticas al Islam y ha hecho campaña para poner fin a la inmigración musulmana de los Países Bajos y repatriar a los musulmanes que viven actualmente allí. Según nos cuenta este buen hombre, el Islam es el caballo de Troya de Europa. Si no lo detenemos, la islamización ahora, Eurabia, es otro despacho, otra mesa de caoba. ¡Tíos, lo tengo! ¿Cómo? ¡Eurabia! ¡Tío, lo pillas! ¡Eurabia! Claro, y toda la gente, ¡guau, qué bueno! ¿Sabes? Vamos a hacer unas rayas y vamos a irnos de putas, vamos a violar a una menor. ¡Guau, de puta madre! En fin, si no lo detenemos, nos cuenta la islamización Eurabia, como nos comenta, y Holanrabia, que esto ya es muy forzadete, y lo dice él textualmente, esto no me estoy inventando, Holanrabia, ¿no? Holanrabia, ¿cómo mezclamos Holanda, ¿no? Con Arabia, ¿no? Holanrabia, ¿no? Pues ya muy forzadete, ya muy con calzador, ¿eh? Muy con calzador esto, el señor Geert Wilders, ya, el señor Wilders ya con muy, muy... Los ya aquí ya cojeando ya mesa a tres patas, ¿sabes? Ya esto ya de Holanrabia, Holanrabia, que además la R no es que es Holanrabia o Holanrabia, ¿no? Y aquí ya cogeo un poquito. Bueno, pues Eurabia y Holanrabia serán solo cuestión de tiempo. La cosa se tome. Evidentemente esto es la gran psicosis de Europa que evidentemente luego comentaremos con el number one, que es, ya os lo adelanto, Francia. Evidentemente, bueno, ya todos podéis saber, gracias a la psicosis, nada más hace falta ver un poco la historia, ¿no? Es decir, cuando España perdió Cuba en el 98, ¿no? Fue por un atentado organizado por Estados Unidos y a partir de ahí el fervor por el atentado, la palanca del terror, ¿no? Ha estado presente y ha participado en las mentes de todas las personas. Alemania también, cuando perdió la Primera Guerra Mundial, ¿no? El terror, ¿no? El pánico, ¿no? El pánico y, de repente, la aparición de una fuerza mayor que sea capaz de resolver esto. Esto, vamos, está ahí, ¿no? Está ahí y hay que ser tremendamente imbécil para no echar un visitado rápido a los libros de historia. Simplemente no hace falta ser un gran historiador, no hace falta ser muy listo, solamente hace falta, pues bueno, tener un poquito de ganas de intentar mirar hacia atrás y sacar unas cuentas sencillísimas, son 2 + 2. Esto es así, ¿no? Y gracias a las fuerzas como muy poco halagüeñas de las partes más extremistas del Islam, ahora mismo parece como que se han puesto de acuerdo, es como ETA y el PP, ¿no? Que parece como que se han puesto de acuerdo como para crear una especie como de sistema del terror aquí en el país, ¿no? O lo crearon en su momento, ¿no? Aquello como en plan de... Es como toda una especie como de coraza perfectamente construida en el cual nosotros estamos como en medio sufriendo las consecuencias de ambos lados, ¿no? Esto es fabuloso, en cierta manera. Y esto es como una forma áurea, en forma de como de espiral, de caracola, que bueno, nos lleva al fracaso continuo. Y esto es lo que ahora mismo está pasando en Europa. Las palabras que estoy diciendo no me las estoy inventando. Esto es así. no hace falta ser muy listo. No, esto es que ni siquiera tengo la necesidad de ser parcial en esto. Es decir, la historia habla por mí y yo ni siquiera tengo ni idea de lo que pasó realmente. Es decir, tengo como unas, bueno, breves trazas y humildemente, pues bueno, las intento comparar y así os las digo aquí en Chenguita Muerta Radio Bronca 104.5, no más. En fin, seguimos con los partidos estos. Antes de poner un tema de música, vamos con uno más. El Partido Popular Danés. Joder, este me sensibiliza especialmente, tío. Partido Popular Danés, ¿no? Pero Partido Popular Danés, ¿no? Es como, ¿sabes? Estaba ya, es que ya es esto, ¿no, tíos? Ya es Partido Popular Danés, extrema derecha, ¿no? Partido, es que se copien tampoco está mal, ¿no? Es como los carteles de la guerra civil, ¿no? Es decir, cuando, claro, los fascistas vieron cómo funcionaban de bien los carteles comunistas y anarquistas, dijeron, vamos a copiar esta estética, ¿no? Y les fue también muy bien. Claro que sí, así ganaron la guerra. Bueno, eso, y gracias a, bueno, pues a ciertos apoyos y, bueno, los comunistas, que tampoco lo hicieron demasiado. Bueno, eso es otra historia. Partido Popular Danés. En Dinamarca, el ultraderechista Partido Popular... ¿Puedo volver a decirlo? ¿Sí? ¿Puedo volver a decirlo? En Dinamarca, el ultraderechista Partido Popular, contrario a la Unión Europea y que aboga por reducir la inmigración, a lo mejor Partido Popular es una especie de franquicia, rollo McDonald's, ¿sabes? Vete a saber. A lo mejor es como Starbucks, ¿sabes? Que compras la marca, ¿sabes? Y entonces de repente, pues, yo me quiero montar un Starbucks, ¿sabes? Yo me quiero montar un McDonald's, ¿sabes? Yo me quiero montar un Capravo, tío. Yo me quiero montar un Partido Popular. A lo mejor es esto, ¿sabes? Que al final, mientras respetes la ideología de Capravo, mientras... todos los capravos tienen que ser como iguales, en cierta manera, porque si no, entramos en una especie como de disfunción logística, ¿no? Pues el Partido Popular a lo mejor es igual y es una franquicia, y aquí lo tenemos, ¿no? En Dinamarca, el ultraderechista Partido Popular, contrario a la Unión Europea y que aboga por reducir la inmigración, ha ganado los comicios con un 26,7% de los votos, aunque empata a 3 escaños con los socialdemócratas de la primera ministra Helle Thorning-Schmidt, con un 20,5%. La fundadora del partido, Pia, de apellido completamente impronunciable, Kjaergaard o algo así, si os interesa lo busquéis en internet, que está ahí. La fundadora del partido, Pia, de apellido completamente impronunciable, sostiene que Dinamarca no es un país donde la inmigración sea bienvenida. Porque lo dices tú, ¿vale? Eso básicamente es aquello como... Esto es muy, muy facha, ¿no? No, porque lo digo yo. No, pero ¿por qué lo dices? Porque lo digo yo. ¿Pero por qué lo dices tú? Porque lo digo yo. ¿Pero qué lo dices tú? Porque lo digo yo. Y así, horas, divertidísimo. No lo habéis probado nunca, probadlo, de verdad. O sea, te pasas una tarde entretenidísima, de verdad, es una pasada. En fin, nos cuenta, si quieren convertir Estocolmo, Gotemburgo o Malmo en un Beirut escandinavo, con guerras de clanes, asesinatos por honor y violaciones en grupo, siempre podemos poner una barrera en el puente de Øresund. Esto no sé si es un poema, o es una apreciación que ha hecho, o simplemente es un nuevo proyecto de arte visual, que, en fin, no lo sé, tengo que investigarlo. Por lo pronto, mientras busco información sobre si esta mujer es una artista rollo Fluxus, o bien es simplemente imbécil, bueno, pues voy a poner un tema de música que pueda hacer, pues bueno, ensalzar vuestros corazones. Por eso voy a poner un tema de Supersión X, un grupo estupendo, que no quiero que se le compare con Escorbuto, porque, bueno, aunque sí que tienen una cierta filia escorbutiana, son un grupo con suficiente personalidad como para sonar por sí mismos. Tenemos aquí un disco mítico, el gran disco mítico de Supersión X, con una portada horrorosa pero con un gran contenido, que es Esperando el Final. Y bueno, vamos a poneros podemos poner, por ejemplo, el tema Viaje al Infierno, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora, así como que no quiera la cosa, ¿no? Así, bueno, hace no lo veis bien. Destino al infierno, abro el cerebro. Ay, qué bonita, de verdad qué bonita, ¿eh? Así como pasa la tarde aquí, bueno, entre amigos, aquí entre Chanqueta Muerto y La Sombra y mis 28 personas diferentes, ¿eh? Aquí las voces que me están diciendo, guau, qué bien lo estás haciendo, qué bien lo estás haciendo, Chanquete, de verdad, aquí tú solo, aquí, mira, mira cómo te has comido las uñas, ¿sabías? Ya te has hecho sangre, muy bien, no nos ha llamado nadie, muy bien también, muy fabuloso. En fin, vamos a ir rápido porque nos quedan ya breves minutos de programa, simplemente decir que nos quedan el top 3, si tuviese ahora efectos sonoros, proponíamos, wow, el top 3 de partidos de extrema derecha aquí en Europa que ahora mismo están tomando pues un cierto protagonismo y bueno, que lo sepa todo el mundo, en plan, pues esto es una lista que, bueno, quizá estoy cayendo lo obvio, pero bueno, no está nunca de más, pues puedes ponerla aquí encima de la mesa. Vamos con el número 3, que es el fabuloso, este sí que es un nombre ya, esto sí que se lo han pensado ya, no es como Partido Popular o como Por la Libertad o Por una Hungría Mejor, no. Amanecer Dorado. Eso es fucking épico, tío. Amanecer Dorado, tío. O sea, es ahí, ya lo notas, tío, que esta gente ya van por un lado mucho más épico, ¿no? Porque el partido ultraderechista griego Amanecer Dorado ha cambiado las botas militares por los trajes en la carrera de las elecciones que ha sido recompensada con unos primeros escaños en el Parlamento Europeo. Su principal portavoz tiene una esvástica tatuada y una buena parte de los miembros del partido están en prisión acusados por formar parte de una organización criminal. Pero que no pasa nada, son buena peña igualmente. Sus eslóganes han pintado regenerado mezquita, sinagogas y cementerios. Lo de los cementerios me parece especialmente divertido, ¿no? Ya ultrafaltón. Ya son peña ya que... Esta gente sí que sabe hacerlo, ¿eh? No como... vamos a llamar por una Hungría mejor y tal, ¿no? No, aprender de Amanecer Dorado. Esta gente sí que son pros, tío. Esta gente son... ¿Saben? Han entendido perfectamente el punto de espectáculo que tenían las SS. Y esto me gusta, joder. Sí, esto me gusta porque han entendido que un verdadero partido de extrema derecha tiene que preconizar la muerte y el terror por encima de todo, ¿no? Entonces, Amanecer Dorado, esto de que se pongan dos tíos ultraciclados ahí con banderas ahí en primera fila, así como cogiendo el mástil, así como con las manos como invertidas, no sé si me entendéis, ¿no? Así como, pero como todo muy marcial, ¿no? Pero que esto tiene un toque de espectáculo fabuloso. Y a mí, pues, me gusta mucho de mirar, porque me gustan, pues eso, unos tíos, unos brazos. Unos brazacos. En fin, en mayo de 2012, Amanecer Dorado concurrió en las elecciones griegas bajo el lema de para que podamos liberar este país de la inmundicia. ¿Veis? ¿Veis lo que os quiero decir? ¿Veis? La palabra inmundicia no es esa, bueno, porque ahora tienen los inmigrantes, tal, yo como que vaps, tal. No. O sea, esta gente va en serio. Esta gente es inmundicia, es basura. Hay que quemarla, hay que matarla. Hay que cometer asesinatos, derramamiento de sangre si es necesario. Hay que llevar a Grecia a la época dorada de ¿cuándo? Porque que yo sepa, me parece que lo de la democracia griega no incluía tíos con botas y con una así como una pinta de cuarto oscuro. En fin, da igual, cosas mías. Hoy es que, como podéis comprender, hoy estoy muy de cosas mías. Porque claro, como estoy solo, pues tengo como esta manera de pensar como muy introspectiva, ¿no? Introspectiva. En fin. Vamos con el número 2. Amanecer Dorado, creo que no merece asesinatos mediante, ¿no? Cuando mataron al rapero aquel, ¿no? Estos están que se salen, ¿no? Amanecer Dorado para mí debería estar en el número 1, ¿no? Pero una cuestión básicamente de estética, pero bueno, en fin, está en el número 3. El Partido Nacional Democrático Alemán, esto se lo vamos a dedicar a Merkel y a la noticia que ha abierto el programa, el NPD, con una dirección stretch, directa, hacia el tema de coger a una persona de 93 años y condenarla y hacer un proceso judicial que cuesta una pasta, y a esta gente dejarla que llegue a los escaños, bueno, es como, ¡viva Europa, joder! ¡Viva Europa! ¡Viva el euro, tío! Me encanta vivir en el mejor de los mundos. Es que esto es así, ¿no? Pues bueno, hablemos ahora del Partido Nacional Democrático Alemán. Los neonazis de NPD han hecho campaña en base a la plataforma para frenar la inmigración. En esto sí que son poco originales. Defienden eslóganes como dinero para la abuela en lugar de los Sinti y Roma, que vienen a ser gitanos, o el barco está lleno. Esto supongo que también forma parte del proceso despacho, mesa de caoba, he tenido una idea, pero vemos que esta gente, pues bueno, o se mete más drogas o de alguna manera, pues bueno, el hecho de incluir la violación y el asesinato en sus actividades de fin de semana, pues puede hacer, en cierta manera, pues que pues eso, que tengan como este punto más chisposo, ¿no? Que eso también es, está bien, yo lo recomiendo fervorosamente desde aquí. NPD logró un discurso antieuropeo y xenófobo y, además de eso, reunir cerca de 300.000 votos y conseguir un diputado. El tío ahí rapado con las botas. Bueno, supongo que no sé si iba de uniforme y tal, pero bueno, tienen por lo menos un diputado y eso siempre es de agradecer. Y nos vamos con el último ya, con el número uno, con el number one, con el que seguramente va a abrir la brecha definitiva, que es, como no, el Frente Nacional de Francia, ¿eh? Estos son unos clásicos, ya los tenemos ahí, sí señor, Marine Le Pen, ya... Su papá ya está ya, a lo mejor ya no sé si tiene 93 años, como el nazi de Alemania, pero ya está mayorcito. Entonces, Marine Le Pen, que es una cachonda, pues bueno, ha cogido un poquito los votos y ha tenido que trabajar muy duro para desintoxicar a su partido de la ultraderecha, incluyendo la censura de su propio padre y fundador del partido. La cual cosa me parece muy mal, porque en realidad pensáis lo mismo y estáis diciendo exactamente lo mismo. Su padre, supongo que en las cenas de Navidad ahora no sé cómo te tiene que mirar. Es decir, esto es, debe ser complicado, ¿no? Las cenas de Navidad en plan de... Ya, Marine, lo estás haciendo muy bien. Ya, papá, pero me ha censurado. Ya, papá, pero era necesario, teníamos que llegar al poder. Ya, pero me ha censurado, ¿sabes? Me ha borrado de Facebook, ¿sabes? Entonces, no sé... Marine Le Pen, no sé cómo está llevando este tema. Y, bueno, la verdad es que me encantaría que me llamara y que me lo contara, aunque no sé francés, la cual cosa, pues, podría ser, bueno, una escena bastante divertida. Periódicamente han sido condenados por las leyes antirracistas de Francia y se consideró que las cámaras de gas nazi en su discurso eran un pequeño detalle. ¡Ay, por favor! ¡Qué perfecto es todo! ¡Qué maravilloso mundo es el que vivimos! Porque este partido ahora, en Francia, gracias a los atentados de Charlie Hebdo, están cogiendo como la primera posición gracias a que Europa, España, Francia, lo que sea, tiene una memoria de pez brutal. Y realmente nos rodean imbéciles. Es decir, la democracia nunca puede funcionar si este partido está llegando... de forma democrática, por tanto, por las urnas, por el voto individual, está llegando al poder. Es decir, la democracia no puede funcionar. Porque esto es un ejemplo muy claro de que no hemos entendido absolutamente nada, cosa que a mí no me quedaba la menor duda. Pero bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. En fin, esta es la lista maravillosa de partidos, los principales partidos de extrema derecha de Europa, que en estos momentos van a hacer nuestras delicias en un futuro bastante cercano, mal que nos pese. Y bueno, a lo mejor esto ya lo sabíais, pero nunca está de más comentarlo, ya que no me ha llamado nadie para contarme absolutamente nada y me he quedado aquí todo solo, mirando a estos personajes que están solamente en mi mente, que me hablan y me dicen, lo haces mal, es mierda, estás gorda, calma, puta, mía. Que, en fin, son otra vez mis cositas, ¿vale? Así que mientras me quedo con mis cositas, voy a ir despidiendo el programa con un tema musical que merezca la pena. Siempre la misma historia. En este caso, Kamikaze de los CPV, el Club de los Poetas Violentos de Madrid. En este caso no se refiere exactamente a esta historia que estábamos comentando ahora, pero su título, Siempre la misma historia, es, como ya decía antes, una forma áurea, es una caracola. Puedes ampliarlo tanto como quieras. Así que creo que es un tema lo suficientemente ávido como para que en estos momentos pueda cerrar el programa con total lógica. Así que Siempre la misma historia de CPV, en este caso Kamikaze representándolo, y esto está extraído de su álbum Siempre, que es el último álbum que han sacado en 2012, creo que una despedida. En este caso, una despedida gloriosa con por lo menos este tema. El álbum es bastante irregular, pero Siempre la misma historia es un temazo. ¡Esto es todo! ¡Nazgi! ¡Esto es todo! ¡Todo se reduce a esto! Ganando billetes por un lado, soltándolos por otro. Luego tienes 50, te sale un hígado, una barriga, diabetes, la hernia. ¡Para esto curras toda la vida! ¡Esto es todo! ¡Todo se reduce a esto! ¡Cago en la puta! Ahora tienes tu parte. tengo mi parte. Bien, hecho el reparto, cada uno su película. Por poca pasta, poca peña pone de su parte. Sí, siempre la misma historia, todavía no sé cómo se titula. Decisiones en la báscula, mi gula busca, luego calcula. Piensa, actúa, vamos a pillar la viruta. Que cunda, porque todo dura menos cuando más se disfruta. La vida es puta y como mamá solo hay una. La tuya, las risas pasan factura. Paso de peña ridícula, las ideas maduran. Imposible ser parte de una única, los macas rulas. Quiero caricias de las chicas, necesito acción y ternura. Cosas ricas, libertad y soltura. Cuidados intensivos cuando todo es basura. Sí, siempre la misma historia, todavía no sé cómo se titula. Decisiones en la báscula, mi gula busca, luego calcula. Piensa, actúa, vamos a pillar la viruta. De esto se trata, cago en la puta. Decisiones en la báscula, mi gula busca, luego calcula. Piensa, actúa, vamos a pillar la viruta. Sí. Siempre la misma historia, todavía no sé cómo se titula. Métodos distintos, distancias, bajos distintos. He ido por malos caminos, he sido herido, he hecho el primo, he hecho cosas de niños y he perdido amigos, he sentido odio, he visto mis demonios, agobios, líos, cambios, pepinos, malos entendidos, trapis y timos, trapos rápidos, casino, que es el destino. Si todos queremos los kilos, pulirlos, vivir tranquilo, a los 30 al retiro, fiestas, tríos, reírnos, buscar el equilibrio. Mantener el tipo, siempre lo mismo. Mirar donde me meto, donde piso. Digan, está así porque quiso. Compromisos conmigo mismo. Movimientos discretos, precisos, retos, nada es perfecto. Malabarismo, el camino nunca es recto. Reflejos, decisiones en la báscula. Mi gula busca, luego calcula. Piensa, actúa, vamos a pillar la viruta. Decisiones en la báscula, mi gula busca, luego calcula. Piensa, actúa, vamos a pillar la viruta. Sí, siempre la misma historia, todavía no sé cómo se titula. Ni cómo continúa, ni cómo acaba, ni cuánto dura, ni cuándo paga. No, papá, no tengo cura, ni culpa, disculpa, ¿qué quieres que haga? Ya tengo las cosas más o menos claras. Sí, todo se paga, todo se apunta, todas las movidas se juntan cuando son malas. La locura. Muerto tanquete.